Hola cordobeses, esperamos que estén bien en esta tarde. Hoy vamos a responder las preguntas. ¿Hablan de nosotros las festividades? Pero antes te dejamos con el poema elaborado por Elías Arce, Thiago Páez, Enzo y Mauro. Eres tan bella como la gastronomía argentina, tan hermosa como la Virgen de Urcupiña. No es ni piña ni es mora, sino es tu carita que me enamora. Si fueses mi princesa, yo sería el príncipe que te abrigaría. De casualidad, a usted le dicen truco, porque yo siempre la voy a querer. Y así es como termina este poema tan hermoso con el país Bolivia que representa la Virgen de Urcupiña. Las festividades hablan de nosotros porque las encontramos en nuestra vida cotidiana y hablan sobre nuestra diversidad cultural. Con esto nos despedimos y enviamos enormes abrazos. Cuídense.